Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, y loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía, no viviré en paz. Hoy conocí a tu novio, pequeño y no buen mozo. Y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además tú no lo amas porque él no da la talla. No sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia, aunque él no es competencia. Pero es que él no es motivo para yo respetarlo. Bien vestido y a lo lejos pasé por tu colegio. En forma que te fuiste y como loco te fui a alcanzar. Y es que no contestabas y eso me preocupaba. Para calmar mi ansia yo te quería llamar. Pero no tenía tu número, pero mira ya me lo negó. De momento mucho me ha ido, eso me trajo la solución. Yo sé que le gustaba y le di una mirada. Un par de palabritas su número me dio. Y el celular llamaba y tú no contestabas. Luego te puse un y no había conexión. Y mi única esperanza es que oigan mis palabras. No puedo, tengo novio. No me engañes, por favor. Necesita para el psiquiatra, a ver si me ayudaba. Pues ya no tengo amigos por solo hablar de ti. ¿Con quién quieres hablarte para intentar besarte? Si la pasan con esta obsesión no podrán morir. Y quizás pienses que soy tonto, primo ni también loco. Pero es que en el amor soy muy original. Me enamoro como otros, conquisto a mi modo. Amar es mi talento, te voy a enamorar. Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto. Con lujo de detalles te escucha mi versión. Jura que me chocolate, comparte y devorarte. Llevarte a otro mundo en tu mente corazón. Ven, vive una aventura, hagamos mil locuras. Voy a hacerte caricias que no sean inventadas.